el intento de esta audiencia es empezar a poner en agenda otro discurso. Nosotros esencialmente entendemos que el discurso acerca de la baja de la imputabilidad, el que propone la baja de la imputabilidad, es un discurso hipócrita y falso. La inseguridad en este país no la genera los pibes. De hecho, la tasa de incidencia de los chicos en el delito es muy menor. Entonces, hay como un discurso que tiende a estigmatizar y a culpabilizar a los pibes de todos los males que tiene la sociedad, de todos los delitos que se cometen, y nosotros decimos que eso es prácticamente insignificante. Así que estamos trabajando. Además, hay otro discurso que también se vuelve complicado, que es que se pretende extender el sistema penal como forma de otorgar derechos, de garantizar derechos. Nosotros sabemos que el sistema penal intrínsecamente vulnera derechos. Y bueno, y además esta es una actividad que no es la única, no es que iniciamos ahora con esto, sino que venimos ya hace 3 años trabajando en esta perspectiva, y nuestra intención es seguir trabajando en esto. Centralmente lo que a nosotros nos preocupa es decir que la agenda de la sociedad en relación a la niñez y la adolescencia no tiene que ser la baja de la edad, sino centralmente lo que tiene que ser es la discusión sobre cómo se vuelven efectivos los derechos que hoy la ley, la 26061, plantea, y que si bien hay avances, no están plenamente llevados hechos efectivos. Lo que hace falta es que se convierta en el centro de la agenda pública, y eso se expresa en la cantidad de recursos que se asignan a determinadas políticas. En particular, a nosotros también nos preocupa es una situación que es la de los trabajadores que están trabajando en esas políticas. En líneas generales, los trabajadores vinculados a las áreas de niñez, que son los que terminan de definir el carácter de una política, una intervención, es decir, si las políticas de niñez son excelentes, pero los trabajadores no están comprometidos, no tienen las condiciones necesarias, la política en ese punto se frustra. Y en línea general lo que encontramos que son trabajadores mal pagos, precarizados, por lo tanto la política también se precariza. Nosotros lo que estamos viendo es que a partir de la asignación universal hubo un incremento significativo del presupuesto, sí. No obstante no alcanza, y también lo que estamos viendo es que hay muchos dispositivos de intervención en concreto que están en situaciones bastante críticas, ¿sí? Entonces, la verdad es que, y además una de las cuestiones que cruzan el tema de la niñez, es que la niñez es abordada de un montón de lugares. Entonces la abordas desde la asignación universal, desde la escuela, también desde el hospital y también desde lo comunitario. Se ve una recomposición en algunas áreas, y en otras la verdad que se ve una situación muy, muy frágil. En particular en algunas provincias la situación es sumamente crítica.